Y si hay 8, clase 1, Venerable Alistair. So welcome and thank you for coming. Bienvenidos y gracias por venir. I think we'll do things the traditional way, so we'll start the class with offering the mandala and then the refuge and bodhicitta prayer, if you're familiar with those prayers. Creo que vamos a hacer las cosas de la manera tradicional, así que vamos a comenzar con la ofrenda del mandala y el refugio. El rezo de bodhicitta, si ustedes lo conocen. Expect most of you are, because you're so well trained that students of the Dharmakarola. Ya sé que muchos de ustedes son estudiantes muy bien entrenados de Dharmakarola. So the mandala is offering a pure world, like you imagine. So imagine the most pure, beautiful world. El mandala es ofrecer el mundo más puro, así que imaginen el mundo más puro que puedan imaginar. And offer that to your lama. Y ofrézcanselo a su lama. And if you know, we do this fancy mudra. Y si lo conocen, hagan este mudra complicado. Now I really love the way you do it in Spanish, so someone would like to lead the beautiful song. A mí me encanta la forma en que ustedes lo hacen en español, así que si alguien quiere comenzar. I know Joaquin is usually a man, but he's not here right now, so. En general lo hace Joaquín, pero no está aquí ahora, así que Cecilia o Fer, ¿lo quieren comenzar? Sí, sí. Ahí está la gran tierra, llena del olor incienso. Cubierta con un manto de flores, la gran montaña, los cuatro continentes, adornados con las joyas del sol y la luna, en mi mente los transformo en un paraíso de un Buda y lo ofrezco todo. Offering the mandala is like paying for the class. Hacer la ofrenda del mandala es como pagar por tu clase. Yeah, you offer the most beautiful, pure world. Ofreces el mundo más hermoso y más puro. Yeah, the best price you can pay. Es el mejor precio que puedes pagar. So we're just going to get the refuge and bodhicitta prayer in Spanish to distribute, then we'll recite that. Fuimos a buscar los el refugio y el rezo de bodhicitta en español para que todos lo puedan cantar con nosotros. Donde dice yoga tibetano y budismo, la segunda página. Es el número 3. El número 3. Take a few minutes at this beginning of the first class of the course just to recite the Heart Sutra. Pensé que tomaríamos unos minutos al comienzo de esta clase para recitar el Sutra del Corazón. And this is traditional to remove obstacles that might come up during the class and the course in general. Y esta es una tradición que se utiliza para remover los obstáculos que pudieran atravesar durante la clase. And the obstacles are not so much, like red-colored demons coming into the room and making trouble. It's more her own tendency to get distracted or have doubts about the class. Y los obstáculos no son como demonios colorados que se nos aparecen, sino que son más nuestra tendencia a distraernos durante la clase o tener dudas acerca de por qué lo estamos estudiando. Yeah. So I'm gonna do it in Tibetan. I don't know if it'll make much sense. That's okay. Lo voy a hacer en tibetano. No sé si me van a entender demasiado, pero no importa. Yeah. So it's only for a few minutes. So just please sit comfortably. Close your eyes and just kind of like set your intention for being here and studying this course. Dura unos minutos, así que por favor siéntanse de una forma cómoda. Y traten de poner su intención para esta clase. Yeah, and imagine any obstacles for you to be here and to be attentive are being removed. Imaginen que cualquier obstáculo que ustedes tengan para estar aquí y para prestar atención se están removiendo. Okay, so here goes. Dahi tepe tuchik na tumbende gabo kama chaka pungpo lila gelangi genden chenpo tan chanchu sempe genden chenpo tan tapchik tu shuk tek Deetse tumbende sadmon nangwa shejawe choki namjangi dingin zina nyumpa shuk so Yangdeetse chanchu sempa sempa chenpo papa chenre zikwan chuk Sherapki paru de chenpa sadmon chupa nampa ta shing Hong Kong Apo Data Lagging Wong Niki Tomba Namba Tao. Dene Sangeki, Tu Sedan Denpa Shara Batipu, Jambu Tempa Sempa Chambo, Papa Chenra Zik Wong Chu, Adike Chineso. Reki Puan, Reki Pomo, Kang Lala, Shara Pipago to Chimba Samu, Chupa Chipa, De Tija Lapaja. Dekeche mepadam, janchu semba semba chenpo, papa chenre zikpon chuki, sedan denpa shabipu la dikeche meso. Shabipu rikipu an rikipu mo kang la la, shelap ki baro de chenpa sapmo, chupa chepa dupa de, ditan nampa tawa jate. Pongpong apu deda kyang ngomoni ki, tompa nampa jesu tao. See first all five heaps, all five parts of your person as being empty of any nature of their own. Vean todas las cinco agregados de su persona como ser como que están vacíos de tener existencia de su propio lado. Suk tompa o tompa ni suk so, suk le tompa ni shen ma yin, tompa ni le suk shen ma yin o. Your body is empty. Tu cuerpo está vacío. Emptiness is your body. La vacuidad es tu cuerpo. Emptiness is nothing but your body. La vacuidad no es nada excepto tu cuerpo. And your body is nothing but emptiness. Y tu cuerpo no es nada excepto la vacuidad. Deshin du soa dang du she dang du jen nam dang nam pa she pan nam tong pa o. And the same is true of feelings. Y lo mismo es verdad para los sentimientos. The ability to discriminate between things. La habilidad para discriminar entre las cosas. And the other factors that make you up. Y los otros factores que te componen. And all the different kinds of awareness that we have. Y todos los distintos tipos de conciencia que tenemos. All empty of any nature of their own. Todos están vacíos de tener una naturaleza, de existir en su propio lado. Shabibu de tawe na che tamche tompa ni de sen me pa ma kye pa mang ka pa dreama me pa dreama dang trawa me pa triwa me pa gangwa me pa o. Shabibu de tawe na tompa ni la suk me soa me duche me duje nam me nam pa she pa me. Nik me, nawa me, na me, che me, lu me, yi me, suk me, dra me, tri me, ro me, rekja me, che me do. Miki kam me che, miki nampa she pe kam, me pa ne, yiki kam me che, yiki nampa she pe kam ki pa ri le me do. Ma rikpa me, ma rikpa se pa, me pa ne, gashi me, gashi se pe pa ri le me do. There is no misunderstanding in the world. No hay ninguna, no hay ningún error de entendimiento en el mundo. There is no stopping this misunderstanding. No hay forma de parar esta error en el entendimiento. And the same is true all the way up to your old age and death. Y lo mismo es verdad todo hasta tu vejez y tu muerte. And to stopping your old age and death. Y en parar tu vejez y tu muerte. Dunga wa dang, kunjung wa dang, gopa dang, lam ne, yeshi ne, topa ne, ma topa yam ne do. Shabibu de tawe na, janchu senpa nam, topa me pe chie, shirap ki paro de chimpa la, tene ne te sen la dripa me pe chikpa me de. Chinchi lok le shintu de ne, ngangien le de pe ta chim to. Tu sundu nampa shukpe sangye tamche, kyang shirap ki paro de chimpa la, tente lana me pa. Yang da pa zong pe chang chu, yung pa zong pa sang yin so. De ta wei na, shirap ki pao te chin pe ngak, rin trik pa chin po ngak, lana me pe ngak, ni nyam pa dang nyam pe ngak, dung el tam che rap tu shiwa je pe ngak, mi zung pe na de, den pa she pa, ja te, shirap ki pao te chin pe ngak, me pa. Tatyata gate gate paragate parasangate bodhisvaha. Charipu janchu sempa sempa chempo charipki parate chempa sadmo la deta la pa jao. Dene chamdum de tingin zin de li shente janchu sempa sempa chempo papa chenrezik wan chugla lexo she jawe jine lexo lexo. Rikipu deshino deshinte tita kyoki tempa deshindu sherifki parata chimpa sabmo la chepa jate deshin shekpanam kyam jesu yirongo chomben deki deke che kasa ne sedan denpa sharipu dan chanchu senta patpa chenna ziki wang chuk dan tamche dan denpe ko dedak la dan mi dan la la yin dan Jisan Jepe Jikten Yi Yang De Chomden De Ki Sung Pa La Nung Pa Tu Do. All right. Hopefully that did the job. Bueno, eso creo que hizo el trabajo. So as you know, it's been a big 10 days, 12 days, something like that, since the news of Diamond Mountain. Como ustedes saben, han sido unos grandes 10, 12 días desde las noticias de Diamond Mountain. I think you all heard, many of you were here last night, and we discussed it. Creo que todos se escucharon, muchos de ustedes estaban aquí anoche cuando lo discutimos. So I was thinking that it's no coincidence that I was here in Argentina when, you know, this happened. Y estuve pensando que no es una coincidencia que yo estaba aquí en la Argentina cuando esto sucedió. And I was thinking that I felt very fortunate to be among you all and to be with the Sangha here in this country at this time. Me sentí muy afortunado de estar entre ustedes con este Sangha en este momento. And I wasn't sure whether I could teach this, you know, I wasn't sure whether I would be up for teaching. Y no estaba seguro si iba a poder enseñar esto, si iba a tener ánimo para poder hacerlo. But perhaps more than ever when something happens like this and it's a shock and we're a little confused, perhaps more reason than ever to ground ourselves in the teachings and make additional effort. Pero quizás más que nunca cuando pasan estas cosas y estamos algo confundidos, nos tenemos que aferrar a las enseñanzas. Do you have space there near the door? Do you want to move this over here if you like? Yeah, please feel welcome to, if you like. Yeah, you don't need to imagine. Es una trilha. You know, to be honest, I'm struck with, I mean, so I've been here 3 times to Argentina. And to be honest, I'm very struck by the enthusiasm and the joy that you all have for the teachings and the practice. Y para ser honesto, estoy muy impresionado por el entusiasmo y el gozo que tienen ustedes por las enseñanzas. It's like a youthful energy, a youthful enthusiasm. Como una energía muy joven, un entusiasmo muy joven. Youthful, almost childlike, but I mean that as a compliment. Joven, casi infantil, pero lo digo como algo bueno, no como una crítica. Yeah, actually, I think you probably know better than me, but Jesus said something like, "Be like a child," you know, like that, something like that. Who can help me out? Sí, creo que ustedes lo saben mejor que yo. Jesús dijo, sean como los niños, si alguien lo puede ayudar con la cita exacta. Join the kingdom of heaven and be like a child. If you're not like children, you will not enter the kingdom of God. Yeah, yeah, yeah. And I think it's referring to this youthful, upbeat energy that a freshness that I see in all of you. Y creo que se refiere a esta energía juvenil que veo en todos ustedes. esta energía así joven, fresca. So it's very beautiful to see. It's a great blessing. You're very fortunate, and please keep it. Es algo muy lindo de ver. Ustedes son muy afortunados y por favor permanezcan así. You know, don't be. I don't know. Maybe you're not at risk. No sé. Quizás no estén en riesgo. But don't become. Be attentive. If there is any risk, be attentive and don't become jaded or any semblance of being a jaded practitioner in the future. Do you know jaded? Jaded is hard. Jaded is like you kind of lose your enthusiasm and you sort of lose your faith a little bit, and you start to, you don't attack it, you don't embrace your practice with the same energy you had when you first started. Pero entonces estén atentos y no permitan que perder ese entusiasmo con la práctica. En cuanto se den cuenta que lo están perdiendo, ataquen. Do you know, Karen, know the word for jaded? Yeah. No. Desgastado. ¿Cómo? Desgastado, desmotivado. Okay. Yeah. And, you know, the recent incident at Diamond Mountain and these things, I think you want to be careful that doesn't put the first little seed of being jaded, okay, of losing any of your enthusiasm and faith in the teachings, okay. Y este incidente en Diamond Mountain tiene que tener cuidado de que esto no los desgaste, que no plante esa pequeña semilla que produzca un desgaste. Like I think, the way I'm trying to process it is to bring it back to spur me on more to realize the teachings inside my own heart. Y la forma en que yo lo estoy tratando de procesar es que para que como que me dé más energía para entender estas enseñanzas en mi corazón. So welcome to ACI. Así que bienvenidos a ACI. So this is not like DCI. Esto no es como DCI, que es Diamond Cutter Institute. Yeah, like Geshe is a weekend retiro. Como el retiro de fin de semana de Geshe. Yeah, so this is going to be a little different. Esto es un poco diferente. Is anyone broadly familiar with the ACI program? ¿Están todos familiarizados con cómo funciona el programa de ACI en forma general? There are 18 courses all up. Que hay 18 cursos. Okay, some not so. So, in the Gelugpa tradition, which is the tradition of the Dalai Lamas of Tibet. En la tradición Gelugpa, que es la tradición del Dalai Lama de Tibet. The monasteries produce these monks who become geshes. Los monasterios producen estos monjes que se convierten en geshes. And Geshe Michael was the first American to complete that program. Y Geshe Michael es el primer estadounidense en completar ese programa. And they study the six great books of Buddhism. There's five great books from India, and then there's the one that the Tibetans perfected. Y estudian los seis grandes libros del budismo. Hay cinco que son de la India y hay uno que viene de Tibet. So I wanted to test you, I could say. Who can tell me the six great books of Buddhism? Entonces, si los quisiera probar, les preguntaría quién conoce los seis grandes libros del budismo. It's on the first two pages of every ACI course binder. Están las primeras dos páginas de todos los cursos del ACI en todas las carpetas. Okay, so Abhidharma. That's the Sanskrit word. Abhidharma, que es en sánscrito, que es la bóveda del conocimiento más elevado en castellano. Higher knowledge, yeah. En español. Yeah. Bóveda del conocimiento más elevado, that's how we translate it. Okay, so that's one. And we're going to, that's, this course 8 is from that genre. Y este curso 8 viene de ese texto. Yeah. So what about the others? ¿Y qué tal los otros? Yeah, that's a Sanskrit, and that's what? Translated? That's, in Spanish? Los votos? Sí. Vinaya. Yeah, vowed morality. La votos de moralidad. Okay, and then there is. Pass again. The perfection of wisdom. Yeah, the perfection of wisdom. La perfección de la sabiduría. Yeah. Okay, three more. That's one of the texts from the genre. So when they say the great books, they use the word great books, but they're really genres. El texto que dijo Fernando es un texto de esos géneros. Yeah. Yes. Which is? Logic and perception. Lógica y percepción. Yeah. Okay. Almost there. Two more, I think, right? Two more? Dos más. Lamrim. Sí, yeah. Lamrim. Yeah. Lamrim. En español. Lamrim. Significa. Yeah, perfect. Okay. Los pasos en el sendero hacia la iluminación. One to go. Uno más. And if you can't remember the Tibetan for the last genre, think of the actress, the Hollywood actress from Pulp Fiction and one of the movies. Si no Kill Bill. Si no pueden recordar el nombre en tibetano, recuerden a. So Tibetan is Uma. A la actriz de Kill Bill. Yeah, how do you say it in Spanish? Camino. ¿Cómo es ese? No escuché. Camino al medio. Camino al medio. Yeah. The middle way. Yeah, middle way. Middle way. El camino al medio. All right. Okay, I won't ask you again. No me voy a preguntar más. Can we turn the light on, please? Okay, so basically the ACE, there's 18 courses in this program. It takes quite a few years to. There are 18 courses all up, and it'll take a few years to do them. Hay 18 cursos y les toma varios años hacerlo. But it's an overview. It's the essence of what the Tibetan monks learn at the Geshe program in the monastery. Pero es un resumen y es la esencia de lo que estudian los monjes tibetanos para llegar a ser geshes. So to me. No, so to be honest, studying these ACI courses, these are for the hardcore students. Así que para ser honestos, estudiar estos cursos de ACI es para los estudiantes hardcore. Estudiantes de. They're really serious. Los más serios. Sí. Yeah. And I don't think there's anything like it really that I'm aware of. I mean, it's a very complete course of study. Y creo que no hay nada parecido a esto que yo conozca, es un curso de estudios muy completo. So I really admire that you're doing the ACI courses. I know you're going through them systematically here. Así que admiro mucho que ustedes estén haciendo los cursos de ACI, ya sé que ustedes lo están haciendo aquí en forma sistemática. Yeah, and it's really good, you know, and Geshe Michael is really, really happy that you're doing the ACI courses so thoroughly. Y esto es realmente muy bueno y Geshe Michael está muy contento de que ustedes estén haciendo estos cursos de una forma así tan seria. So it's not easy, it's hard, okay? We have to put in some effort. No es fácil, es difícil y tienen que poner esfuerzo. But if you know this material, you can then adapt it for any audience. Pero si ustedes saben este material, lo pueden adaptar para cualquier audiencia. So you can devise DCI style courses and teach business audiences or any other kind of audience. Así que ustedes pueden divisar cursos como los del DCI y hacer cursos para, por ejemplo, para hombres de negocios. Yeah. So this is like this is the classic old fashioned study method that we're doing here. Así que la forma en que lo estamos haciendo es bien a la antigua. Forma tradicional. Yeah. But it'll allow you to then present this material in an appropriate manner for any kind of audience at all. Pero esto les va a permitir poder presentar este material en una forma apropiada a cualquier tipo de audiencia. Geshe Michael calls it like being a chameleon. You know, you have to you morph, you modify how you look, you modify the words you speak, the language you use, depending on the audience with which you're trying to communicate. Geshe Michael dice que es como ser un camaleón, cambias la forma en que hablas, las palabras que utilizas, la forma en que te vestís según el público que te está escuchando. So you see, for example, Geshe Michael himself, he'll transition from clothes to business suit to t-shirt to yoga gear. You know, he's constantly morphing to fit the environment and the audience. Así que ustedes pueden ver a Geshe Michael que él también está constantemente cambiando desde los hábitos a un traje, a la ropa de yoga o una remera, está cambiando constantemente para adaptarse a cada público. But the foundation of all of that are these ACI courses. Pero el fundamento de todo eso son estos cursos de ACI. And if you read Geshe Michael's letter from what, about a week ago? Yeah. Y si ustedes leyeron la carta de Geshe Michael de hace una semana, he reiterated that you know, in this lineage, he doesn't want people to do any advanced studies of Buddhism until they have done all 18 of these courses. Él reiteró en esta carta que no quiere que en este linaje alguien empiece los cursos más avanzados hasta que no haya terminado los 18 cursos básicos. All right, so now I have to give you a few warnings about this particular course. Ahora les voy a dar algunas advertencias acerca de este curso en particular. In this course, we're going to cover some topics that are only covered in this course. En este curso vamos a cubrir algunos temas que solamente se cubren en este curso. And frankly, a lot of the material is not so comfortable. It can be unsettling. Y francamente mucho de este material puede ser un poco incómodo, te puede incomodar. Yeah. I guess the good news is that you just do it in this course and then you can move on. You don't have to come back to it. Así que creo que las buenas noticias es que lo haces solamente en este curso y después no lo volvés a dar. Yeah. So we're going to be talking about the different realms that Buddhism says are possible, that exist in the broader universe. Así que vamos a estar hablando de los distintos reinos que, según el budismo, pueden existir en el universo. So, for example, you're going to learn that the Buddhists too talk about hell realms. Así que ustedes van a aprender que los budistas también hablan de los reinos infernales. And if you're like me, it's going to be, oh gosh, here we go again. Y si son como yo, es, ay Dios, aquí vamos otra vez. I mean, I just came from that. Acabo de salir de eso. At the church, right? I got all that. Ya escuché todo eso en la iglesia. And I was just recovering and rehabilitating. Y justo me estaba recuperando y rehabilitando. And these Buddhists, they have it too. Y estos budistas también lo tienen. So important to say, I'm not here, and this course of study is not designed to tell you what's true, to tell you how you should think and what you should believe. Así que es importante decir que yo no estoy aquí y tampoco este curso está diseñado para decirles qué es lo que es verdadero y qué es lo que ustedes tienen que pensar. Given that these 18 courses are designed to complete your education as a Buddhist. Dado que estos 18 cursos están diseñados para completar tu educación como budista, we kind of have to cover this material. Como que tenemos que cubrir este material. But I think the main thing for us is, as we read this material, is to think, now, are these things possible? Creo que lo más importante para nosotros es, mientras leemos este material, que pensemos, ¿es esto posible? ¿Son estas cosas posibles? Yeah. Are these different kind of places that the Buddhists say you could go when you die? Are they possible? And if so, why? Why would that be the case? Estos lugares donde dicen los budistas que podemos ir a donde cuando morimos, es posible que sea así. Y si es así, ¿por qué? And actually, there's already one. There's already quite a pretty controversial point that's assumed in this course. Y ya hay un punto bastante controversial que se da por asumido en este curso. Which is what? ¿Qué es cuál? Yeah. Yeah. Sí, los renacimientos. The fact that you go to another birth after this one. El hecho de que vas a otro nacimiento después de este. Yeah, which is not part of our culture, not part of our tradition. Que no es parte de nuestra cultura ni de nuestra tradición. That's already been covered in an earlier ACI course number 4. Eso se cubre antes en el curso de ACI número 4. Which, funnily enough, I heard he didn't do yet. Que curiosamente escuché que ustedes todavía no hicieron. Yeah. So it's not so proving the existence of future lives is not technically a part of this course. Probar la existencia de vidas futuras no es técnicamente una parte de este curso. You can struggle through the classes of Course 4 and Master Dharmakirti's proof for future lives. Pueden luchar a través del curso 4 y dominar lo que dice Dharmakirti acerca de la existencia de vidas futuras. But I don't think that we can ignore the issue for this course either. We can't ignore that question. Pero no creo que podamos ignorar esta pregunta en este curso. I could give you something to think about. Les puedo dar algo para que lo piensen. And we'll talk about it during the classes. Lo hablaremos durante las clases. Okay, this is going to be a bit of a brain teaser, but hopefully it's helpful. Esto va a ser un poco como un brain teaser, como un something that challenges the mind. Algo que te desafía la mente. Yeah. Perhaps a proof for past and future lives is the fact that you are here right now. Quizás la prueba de vidas pasadas y futuras es el hecho de que ustedes estén aquí ahora. Does that make any sense at all? ¿Tiene eso algún sentido para ustedes? Okay, some nods. That's good. Okay, good. So you're sensitive. Some, yeah, that's nice. Está bien, está bueno. Tienen esa sensibilidad. I mean, the basic point is, if we're here right now in the present moment. El punto básico es que si nosotros estamos acá en este momento presente. We came from somewhere. Vinimos de algún lugar. You just didn't arrive out of nothing into this present moment. No es que llegaste desde la nada a este momento presente. Okay. Does that seem scientific? ¿Les parece que eso es científico o lógico? Yeah. There's a cause for right now. Hay una causa para él ahora mismo. And right now is also doing something else. Y él ahora mismo también está haciendo otra cosa. Right? What else is the present moment doing? ¿Qué es lo que el momento presente también está haciendo? Or going to do. O que está preparándose para hacer. Something about seeds. Seeds. Planting seeds. Yeah. Yeah. That's true. Sí, eso es verdad. What I was looking for is also the cause for the next moment. También es la causa para el momento que sigue. And logically, can you therefore, if we accept that, can we logically assert a finite point in either direction, past and future? Y si aceptamos eso, podemos afirmar que hay un punto que tiene fin, ya sea antes o después, en el pasado o en el futuro. If the present moment came from the previous moment and is sending us into the next moment. si el momento presente vino del momento del pasado y nos está mandando hacia el momento en el futuro. What's a logical conclusion in terms of time in both directions? ¿Cuál es la conclusión lógica respecto del tiempo en ambas direcciones? So that's a proof of past and future lives. Esa es la prueba de vidas pasadas y futuras. We just did it in a couple of minutes. Lo hicimos en un par de minutos. But it's probably uncomfortable. The idea of infinity, past and future is, you know, intellectually it can sound plausible, but something inside of us probably feels that that's a little odd. Probablemente sea incómoda esta idea de que el pasado y el futuro no tengan fin, sean infinitos. Quizás intelectualmente lo podamos entender, pero adentro nuestro hay algo que resulta incómodo. But the basic principle is that something can't come from nothing. Pero el principio básico es que algo no puede venir de la nada. And everything has to have a cause. Todo tiene que tener una causa. So that's why from a Buddhist worldview, the idea that there was a big bang which started everything is not possible. Por eso, desde el punto de vista budista, la idea de que hubo un Big Bang que fue el comienzo de todo no es posible. I mean, no problem with the idea of a Big Bang, but there had to be something before the Big Bang. No hay un problema con el concepto del Big Bang, pero tenía que haber algo antes del Big Bang. A pre-Big Bang, Big Bang. Un pre-Big Bang, Big Bang. So for me too, I mean, I have to ask myself, you know, what am I going to take out of this course? Para mí también yo me tengo que hacer esta pregunta, ¿qué es lo que yo voy a sacar de este curso? But it's not comfortable for me either to have to, you know, read or think about the hell realms and these other lower realms that they describe. Porque tampoco es cómodo para mí tener que estudiar y leer sobre los reinos infernales y estos otros reinos inferiores. So I thought that maybe one tool we could use, one tool I would like to offer as a suggestion. Así que pensé que una herramienta que les puedo sugerir is to think about it, the subject matter, in terms of what they call the three types of practitioner, or the three scopes of practitioner. Que lo piensen como cada sujeto de este tema, como los tres tipos de practicantes. Just a suggestion, okay? This is not a directive or anything. Esto es solo una sugerencia. So in Tibetan it's called Kebu Sum. En tibetano se llama Kebu Sum. Kebu Sum. Who knows? What are the three scopes of practitioner? This is like from, this is classic Lamrim material, if you're familiar with it. ¿Quién sabe cuáles son los tres tipos de practicantes? Esto es algo clásico que viene del Lamrim. Not to be confused with the three tracks. Que no debe ser confundido con los tres tracks. Senderos. Can it be to the first, the lower scope, to do good things to get a better rebirth? ¿Lo puedes decir en castellano también? Yeah, that's almost it. I'd like to make it a little bit more specific. That's all. Lo que en Spanish, el scope, la visión más baja sería la de hacer las cosas o tratar de hacer las cosas bien para tratar de obtener una mejor beneficio regional. No, una mejor vida futura, digamos. No te renacer en sansar. She's asking if it isn't the lower one, not to want to not be reborn in samsara. That's the next one. This is the segundo. Yeah. So they call this the first scope. A practitioner with lesser motivation is the more technical language. Este es el primer tipo de practicante, el que tiene la motivación más baja, inferior. And it's interesting because this is considered like the first motivation to be a Buddhist. Y es interesante porque esto se considera que es la primera motivación para ser un budista. And similar to what you say, and what is your name? Sebastián. Y es similar a lo que vos dijiste, Sebastián. It's a motivation that in your very next life you avoid being reborn in one of the three lower realms. Es la motivación que en tu próxima vida quieres evitar renacer en alguno de los reinos inferiores. Right. And those three briefly, and we'll talk about them, are the hell realm, craving spirit realm, and animal realm. Y brevemente esos tres son los infiernos, los espíritus hambrientos y los animales. Después los vamos a hablar más extensamente. So it's already coming from a belief that rebirth happens, that these realms are possible. Entonces esto ya parte de la creencia de que existen los renacimientos y que estos reinos existen. And you don't want to go there. Y que ahí no quieres ir. So maybe you know, when you do the reading and they're describing the lower realms, that could be one thing you could check in with. Inside. Así que cuando estás leyendo estas lecturas y ves la descripción de los reinos inferiores, esta puede ser una de las motivaciones que podés chequear. Yeah. So basically then the Buddhist does what's called taking refuge in order to avoid that lower rebirth. And you can think of that mainly, they avoid committing the 10 non-virtues. Entonces básicamente lo que hace un budista es tomar refugio para evitar renacer en uno de estos reinos inferiores, y básicamente lo que hace es evitar las 10 no virtudes. So even if in this life we don't reach any great realization about emptiness or great realizations of bodhicitta, great love. Así que aunque en esta vida no tengamos una gran realización acerca de la vacuidad o no tengamos grandes realizaciones de bodhicitta, de gran amor, si no tenemos la oportunidad de estudiar demasiado o tampoco meditamos, if we just avoid like the 10 like most serious negative deeds in this life, we should stay out of the lower realms in the next life. Si simplemente evitamos estas 10 no virtudes, podemos evitar renacer en alguno de estos reinos inferiores. So starting motivation is keep your backside out of the lower realms in the next life. Así que la motivación para comenzar es evitar caer en los reinos inferiores, chequeando tu ética. So perhaps we should just quickly review the 10. What are the 10 negative, the 10 non-virtues that we got to avoid? Así que podemos repasar rápidamente cuáles son esas 10 no virtudes que tenemos que evitar. Yeah. At the basis of our practice, we're not going to do those 10. That's what it comes down to. Y la base de nuestra práctica es que no vamos a hacer estas 10. So, we're not going to... Kill. No killing. No stealing, yeah. No sexual purity. Yeah, no sexual misconduct. Which basically for lay people is messing around with somebody else's partner. Entonces sería no matar, no robar y no impureza sexual, que básicamente para los laicos sería no meterse con las parejas de otros. Or playing around if you're in a committed relationship. If you're married, committed relationship. Andar con otras personas cuando estás en una relación, estás comprometido con otra persona en una relación. So there are the three of body. Then we have four of speech. Esas son las tres del cuerpo y después tenemos cuatro del habla. Not lying. Speaking. Not judging people. No lying. No. No harsh words. And divisive speech. And yeah. I'm talking. Yeah. So anyone got those? And then we have, oh, by the way, if you want to be fancy and count, do you know this thing? The way the Tibetans count? ¿Saben esta técnica como cuentan los tibetanos? You are, like you want to count four, you start off at the base of your finger and then you, joints? Yeah, and then you, so you can count four per finger. So no lying, no harsh words, no divisive speech, no idle talk. empiezan con la base del dedo y empiezan, van contando en cada articulación y tienen las cuatro. So you, instead of just counting four, entonces, you can get 16 per hand. Entonces en vez de solamente contar cuatro, puedes contar 16 en cada mano. It's a lot more effective. So anyway, it's going to be really cool. Es mucho más efectivo. Really cool Buddhist, you do this. Si quieres ser un budista muy copado, puedes hacer esto. Okay, how you doing? Okay, you want to take a break? Go, we'll finish the other two motivations. Yeah, okay. ¿Quieren hacer un recreo? Seguimos con las próximas dos motivaciones. Okay, so we dealt with the person of lesser motivation. Así que ya hablamos de la persona con la motivación más baja. Then we had Lara's practitioner of medium scope, or medium motivation. Después viene el practicante de intermedio. Which is, again? Yeah. Que es el que quiere salir de samsara y llegar a nirvana. Yeah. Yeah. Well, then, yeah, exactly. So to avoid taking any more rebirths at all in the cycle of suffering existence. Quiere evitar tomar otra vez renacimiento en el ciclo de sufrimiento. Basically, you reach a resolution that. So they said there are six realms, and you reach a resolution that all of them have their problems. Entonces ya sabes que hay seis reinos y ya llegaste a la conclusión de que todos ellos tienen sus problemas. There's some more obvious sufferings and problems with the lower realms, but even human and higher realms have their fair share of suffering and will never reach freedom from suffering until we escape the whole cycle. Hay algunos sufrimientos que son más obvios en los reinos inferiores, pero también en el reino de los humanos y en los reinos superiores también tienen sus problemas y no vamos a lograr la libertad del sufrimiento si volvemos a renacer en estos reinos. So maybe we can think about that as we study the material, and especially as we study the descriptions of that, what they call the higher realms. Así que podemos pensar en eso mientras estamos estudiando el material, aun cuando están describiendo a los reinos superiores. Of which the human life is considered one of the higher realms. Y la vida humana está incluida en lo que se considera los reinos superiores. In fact, the human life is considered the best of them all. El hecho es que la vida humana es la que se considera el mejor de todos los reinos. And we'll talk about that. Y vamos a hablar de eso también. And then practitioners of greater scope, higher scope. What's their like spiritual goal, their spiritual motivation? Los practicantes de más elevados, ¿cuál es su motivación? Ayudar a los demás a que también no vuelvan a samsara. To help other people so they won't come back to samsara. That's true. Ayudar a los demás a que no vuelvan a samsara. Eso es verdad, pero podemos ser más específicos. Llegar a la deidad para el beneficio de todos los seres. Bodhicitta. Yeah, yeah. So it said those practitioners had bodhicitta. Esos practicantes tienen bodhicitta. Yeah. It's not enough, even if I get out of the cycle of pain, that's not enough because there are limitless beings still suffering. No es suficiente que yo salga del ciclo de sufrimiento porque todavía hay otros seres que están sufriendo. And they say only a fully enlightened being has the capacity to be able to help every suffering being. Y dicen que solamente un ser completamente iluminado tiene la capacidad de ayudar a todos los seres sintientes. Okay, let's just do one more thing, then we'll take a break, stretch our legs. Vamos a hacer una cosa más y después vamos a tomar un recreo y estirar las piernas. So we said earlier, this is this course. The material comes from the genre that's called in Sanskrit Abhidhamma. Así que dijimos que este curso, el material, proviene del género que se llama Abhidhamma, which is a higher knowledge. Que es el conocimiento elevado. It's the second ACI course that comes from the genre. Es el segundo curso ACI que viene de este género. I know many of you have studied the first course that comes from Abhidhamma. Yeah. Sé que muchos de ustedes estudiaron el primer curso que sale de la Abhidharma, que es el 5. Yeah. Okay. Yeah. So that was ACI 5, how karma works. Así que eso era el ACI 5, cómo funciona el karma. Yeah. Okay. I heard somebody say it already. Yeah, that's right. Well, Joaquin got there first. So this is a this is a technical thing. So this genre of literature comes from a school that's called the Vaibhashika school. Esto es una cuestión técnica. Este género de texto viene de una escuela que se llama Vaibhashika. Yeah. Or you can just call them the Abhidharma school. O solamente nos pueden llamar escuela Abhidharma. And of the two paths, Hinayana and Mahayana, which does this school belong to? Y de los dos caminos, el Hinayana y el Mahayana, ¿recuerdan a cuál pertenece? Yeah, it's a Hinayana. Sí, es yeah. Hinayana. Yeah. What's the other school? Or genre that's Hinayana. ¿Cuál es el otro la otra escuela o género que es Hinayana? Yeah. Hinaya. And logic, the logic and deception, the Pramana school is from the Sutra school, which is also Hinayana. Y el de la lógica y la percepción es la escuela sutrista, que también es Hinayana. Yeah. Okay. So this school, the Vaibhashika school, the Abhidharma school, are known as the Deep Talers. Esta escuela, la Vaibhashika, se conoce como los detallistas. Meaning they love details. They love classifications. Lo cual quiere decir que aman los detalles y les encantan las clasificaciones. And that means, to be honest, that the texts are sometimes a bit dry. Y eso, para ser honesto, significa que los textos a veces pueden ser un poco secos. Yeah. But this school is famous for its presentation of karma, which we did in ACI 5, and it's famous for its presentation on this subject matter. Y esta, pero esta escuela es famosa por la presentación que hace sobre el karma que hicimos en el curso 5, y también es famosa por la presentación del tema que vamos a hacer en este curso. Yeah. I think let's just take a little break, stretch our legs, get some fresh air, perhaps. I think we have until. What time do you want to come back? Yeah. No me acuerdo los horarios. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, 5 to 7 and then 7 to 9, so 7:30 yeah. To 9. Let's take a 5-10 minute break and then we'll push on and try and do a little bit more of class 1. Vamos a hacer un recreo de 5-10 minutos y después vamos a tratar de hacer algo de la clase 1. Tradition to fall behind schedule. Lo tradicional es estar atrasados en el cronograma. Learn from the best. Aprendí de los mejores. I'm okay. Let's see. Let me go. Hola. Hola, Che. Hola, Will. You want to talk to me? I'm going to meet ACI 8, clase 1, parte 2. ¿Listos? ¿Todos listos? Sí. necesitamos dos cosas, a ver si nos pueden ayudar. Una es un lugar para junio, para hacer una clase de yoga con Carola, grande en el centro. Así que si alguien sabe, muy buen precio porque no tenemos mucho costo. Así que si alguien sabe algún lugar grande en el centro, que sea como esto o más grande, no tiene que ser un centro de yoga, puede ser un salón, puede ser la casa de mi primo, es así grande, que no sea caro. ¿En qué horario? ¿En qué horario? No sé, a la noche. Centro puede ser en Palermo. Puede ser en Palermo. Yo voy a poner. Después, me vas a poner. Y me van a poner. Y después, Carola está necesitando un asistente. Así que si alguno quiere ser su asistente personal, me manda un mail a mí y lo vamos. ¿Sí? Vamos. Thank you. Thank you. Oh, I yeah, I was thinking of them. So you've done ACI courses before, so you know class one we have to go through some technical stuff like the books and who wrote the book we're going to study. Ustedes ya hicieron cursos ACI, así que ya saben que en la primera clase tenemos que hablar de los textos, quién escribió los textos, quiénes son los autores. We're going to study the same root text and the same commentary that we did in ACI 5, how karma works. Vamos a utilizar el mismo texto raíz y el mismo comentario que en el curso 5 de cómo funciona el karma. So the root text is, does anyone remember? Entonces el texto raíz es, ¿alguien se acuerda? Yeah, great. Abhidharma Kosha. Abhidharma Kosha. Written by? Escrito por? El maestro Vasubandhu. Who lived around? 300. Que vivió alrededor de 350 después de Cristo. Okay, perfecto. Que es el hermano de ese Joaquín. Asanga. Arya Asanga. Arya Asanga. Such great disciples. Such great disciples. Like. Qué buenos discípulos. Perfect holders of the lineage. Que sostienen también el linaje. And the commentary. Yeah. Like, I've been on the coaching, you try to read it, it doesn't make much sense. It's all in code and very vague. Si tratas de leer el Abhidharma Kosha, es como que está en código y es muy vago. Entonces tiene un comentario. And so we study a commentary by. El comentario es por. The first Dalai Lama. Oh, all right. El primer Dalai Lama. Whose name was? Cuyo nombre era? Got the dates there? ¿Tienen las fechas ahí? No. 1391 to 1474. And his commentary is called in Tibetan. It's just a good line. So please say tar. Tar. Tar. Tar. Tar. Lung. Lung. Lung. Cell. Cell. Check. Check. Check. Check. Tar lung cell check. Tar lung cell check. Illumination on the path to freedom. La iluminación en el sendero hacia la libertad. Sorry, illumination of the path, we should say. Illumination of the path to freedom. Iluminación del sendero hacia la liberación. So His Holiness the First Dalai Lama was a disciple of which famous? Entonces el primer Dalai Lama era un discípulo de qué famoso maestro, Gelson Kappa, y ustedes ya conocen sus fechas. So you've seen the reading. You get the root text, which is in poetry, metered verse. Así que van a ver en la lectura que va a estar primero va a estar en, como en poesía, que es la el texto raíz. And then the commentary by Zwingli's first Dalai Lama interweaves the words of the root text and pads it out with explanation. Y ustedes después van a ver que en el comentario el Dalai Lama lo que hace es entretejer palabras que saca del texto raíz y lo pone dentro de su comentario para explicar. Can I have a quick look at the reading? Okay, all right. So specifically, it's chapter 3 of the Abhidhamma Kosha, and you did chapter 4 for the Karma course. Específicamente es el capítulo 3 del Abhidhamma Kosha. Ustedes hicieron el capítulo 4 en cómo funciona el karma. All right. So I have to be a little bit careful. It can be a little confusing at first, because they talk about the three realms and they talk about six realms. Tienen que tener cuidado porque puede ser un poco confuso al principio porque hablan de los tres reinos y después de los seis reinos. So when they talk about the three realms, they're talking about the broadest division of the universe, psychic life. Cuando hablan de los tres reinos, están hablando de una división más amplia del universo y de la vida de sufrimiento. So who knows? What's the broadest division? Desire, form. Yeah. Let's maybe kind of like do it in order, like an ascending order. ¿Quién sabe cómo son estas tres? Hagámoslo en forma ascendente. They're considered higher and lower than each other. Se considera que uno es más elevado que otro. Desire, no? So desire realm. Primero el reino del deseo. Form realm. Después el reino de la forma. And sin forma. Sí. Y el reino sin forma. Excelente. Do you want the Tibetan for good luck? Yep. ¿Quieren el tibetano para buena suerte? So desire realm, please say de. De. Come. De come. De come. De means desire, come means realm. De significa deseo y come significa reino. And then the form realm is, please say suk. Suk. Come. Come. Suk come. Suk come. And then the formless realm. El reino sin forma. Suk ne. Suk ne. So like the sin is the ne. El sin sería el ne, que es el ne. Suk ne. Suk ne. Come. Suk ne come. Suk ne come. So that's the broadest classification, three realms. But then you can break the desire up into more realms and you get six. Esa es la definición más amplia en tres reinos, pero el reino del deseo se puede dividir a su vez en seis reinos. So the thing is, according to Buddhism, the beings and the objects, the beings in those realms, in these three realms, desire, form and formless. And everything that's in it is considered suffering. De acuerdo al budismo, los seres y los objetos que están en estos tres reinos, el reino del deseo, de la forma y el de la sin forma, se consideran sufrimiento. Yeah. Alternatively expressed, it's all, that's all part, that's all samsara. Those realms all constitute part of samsara. Y otra forma de expresarlo sería que estos tres reinos constituyen samsara. Yeah. And here just bear in mind that when the Buddha said that all those realms are suffering, There's a radical concept of suffering that's being used here. Y recuerden que cuando el Buda habla de que estos tres reinos son sufrimiento, hay un concepto radical de sufrimiento que se está utilizando. Yeah, I mean, we can understand that, especially if it's true that there are lower realms where people have terrible physical pain. That I can understand if that does exist, that's suffering. Podemos entender que en los reinos inferiores, donde hay seres que tienen sufrimientos espantosos, que eso sí es sufrimiento y existe. You know, I can probably extend that to, I look at certain animals, the way they live, they get eaten by other animals, that's suffering too. Y quizás lo pueda extender también a algunos animales, la forma en que viven y que son comidos por otros animales, que bueno, eso también es sufrimiento. You know, we can probably if you've lived long enough, look at certain aspects of our own lives as a human being and identify that as suffering. Y si viviste lo suficiente, quizás también puedas identificar ciertos aspectos de la vida humana y ver que eso también es sufrimiento. But to say the whole thing and all the time is suffering is a radical statement. Pero decir que todo entero y todo el tiempo es sufrimiento es como una declaración muy radical. Which means that the idea of getting out of it and what that would be, the condition that we would be in if we're out of what they call suffering, is also a very radical idea. Lo cual significa que la idea de salir de ese sufrimiento y lo que sería estar afuera de ese sufrimiento también es una idea muy radical. The state of nirvana is a very radical concept. El estado de nirvana es un concepto muy radical. Basically, you never have a single remotest mental affliction ever again for the rest of eternity. Básicamente no tenés nunca más la más mínima aflicción mental hasta por el resto de la eternidad. You know, it's not just that we stop getting angry, we stop having jealousy, those kind of things. No es solamente que dejamos de enojarnos y dejamos de estar celosos y ese tipo de cosas. It's not the slightest, even most subtle irritation ever. Es no tener la más mínima sutil irritación nunca más. And the concept of the vision of complete and perfect enlightenment is again almost beyond our imagination. Y la visión de una iluminación completa también está casi más allá de nuestro entendimiento. You know, and to be frank, as I'm sure you all know, it's having a body that's not subject to the mortality that the human body is subject to. Tener un cuerpo que, para ser francos, tener un cuerpo, y ustedes ya lo saben, que no está sujeto a la mortalidad. It's called like a light body or like a rainbow body. Es llamado un cuerpo de luz o un cuerpo de arco iris. So the body is like a, physically it's a state of bliss. Entonces el cuerpo físicamente está en estado de gozo. Your mind, the enlightened mind, can see all things at the same time. La mente iluminada puede ver todas las cosas en el mismo momento. They say the enlightened mind can read the minds of every living being in the universe. Dicen que la mente iluminada puede leer las mentes de todos los demás en el universo. And can help them in a very direct way. Y los puede ayudar de una forma muy directa. Specifically, emanating countless emanation bodies to be around us to help us. Específicamente emanando incontables cuerpos de emanación para ayudarnos. And that's when you start to get a nice kind of paranoia, like, well, who is this person sitting next to me? Y ahí es cuando empezás a tener un tipo de paranoia agradable o lindo, cuando empezás a pensar, ¿quién será este que está sentado al lado mío? Because they say light beings can emanate, they'll emanate as ordinary looking people. Porque dicen que estos seres de luz emanados pueden emanar como personas ordinarias. Or maybe as Rita el gato. O quizás como Rita. Mela and Chapa's cat. Como el gato de Mela y Chapa. Yeah. So it's a nice thing to think about. You never know. I mean, a classic is probably your partner. Es una cosa muy linda para pensar. Quizás ustedes ya lo conozcan. I mean, if an enlightened being really wants to be helping you every day, guiding you, teaching you every moment, probably no one better than to emanate as your partner. Si un ser iluminado te quiere estar ayudando en todos los momentos de tu vida, quizás lo mejor que puede emanar es como tu pareja. Particularly if they want to teach you patience. Particularmente si te quieren enseñar paciencia. So maybe you have one of those partners. Quizás ustedes tengan una de esas parejas. Hopefully one day they will reveal their true self. Quizás un día se revelen su verdadero ser a nosotros. Okay, so we got a few more lists to do before we finish the class. Bueno, todavía tenemos algunas listas para hacer antes de terminar esta clase. Yeah, and I'm sorry for all the lists, but that's kind of like how it goes. And if you've done ACI courses, you know that. So when you walked in the room, you knew that was going to happen. Pido disculpas por todas las listas. Ustedes, así es como funciona esto. Si ustedes ya hicieron cursos ACI, ya sabían eso para entrar a esta habitación. So, the desire realm. El reino del deseo. Five types of beings that inhabit the desire realm. Hay cinco tipos de seres que habitan el reino del deseo. First one are the hell beings. Los primeros son los seres infernales. Right, and we're not sure whether that they really exist. If hell is a place that really exists, it's not something nice to think about. No estamos realmente seguros si el infierno es algo que existe, es algo que no es agradable para pensar. But we'll try and talk about it later. Pero vamos a tratar de hablar de esto después. The second type of being is called, the Sanskrit word is preta. El segundo tipo de ser, la palabra en sánscrito es preta. En tibetano, yidak. Y en tibetano, yidak. In English, craving spirit. En inglés es craving spirit, en castellano le decimos espíritus hambrientos. En español es espíritus hambrientos. I don't know what other translations you have in Spanish, but in English, a common one is hungry ghost. No sé qué otras traducciones tienen en castellano, pero en inglés también les decimos fantasmas hambrientos. So if you've read about them, this is the same. Así que si leyeron sobre eso, esto es lo mismo. So these are beings that, mainly because of their selfishness, their unwillingness to share their resources, in their past life, they get reborn as this being who can never find satisfaction. Estos son seres que por su inhabilidad para compartir y por su egoísmo en su vida anterior, cuando renacen como espíritus hambrientos, no pueden encontrar las cosas que necesitan. And we'll talk about it more on the weekend, but basically they can never find enough food or drink to eat, and they have lots of physical pains if they try and eat anything or drink anything. Lo vamos a hablar más durante el fin de semana, pero básicamente no pueden encontrar nunca lo suficiente para comer o para beber, y cuando quieren comer o tomar algo, tienen muchos dolores físicos. And then the third type of being are the animals. Y el tercer tipo de seres son los animales. So this is one, this is another realm of existence that we can directly observe and establish definitely do exist. Este es un reino de existencia que nosotros podemos ver directamente y podemos decir realmente que existe. Right, and nothing else we can say, yeah, there's a human realm and there's an animal realm. Si no hay otra cosa, podemos decir sí, hay un reino de humanos y hay un reino de animales. The Tibetan word is dundro. La palabra tibetana es dundro. Dundro is interesting, and I think it's the same in the Sanskrit, but I'm not so well versed in Sanskrit. Dundro es interesante, creo que es lo mismo en sánscrito, pero no conozco tanto el sánscrito. That the first part of the Tibetan word, du is bent over, like hunched. La primera parte de la palabra en tibetano du es como doblado hacia adelante. And dro means to go, or like to move. Y dro significa moverse o ir hacia un lugar. So dundro, the two syllables together, is literally means to move, hunched over, bent over. Y dundro, las dos sílabas juntas, literalmente significa moverse doblado hacia adelante. And they use that word for an animal because so many animals, at least land animals, they move on all fours, right? So that they're hunched over. Y utilizan esta palabra para los animales porque hay tantos animales que se desplazan en cuatro patas y están como doblados hacia adelante. Yeah. And then and we'll talk more about the animals and we'll run there. Y vamos a hablar más del reino de los animales más adelante. And then we have number four, yes? Humans. Y después tenemos el número 4 que son los humanos. And briefly, as we said, this is considered a really, really precious life. Y brevemente, como dijimos antes, esta se considera como una vida muy, muy preciosa. Particularly if you have the chance to practice spiritual to study spiritual things and advance yourself spiritually. Particularmente si tienes la oportunidad de estudiar cosas espirituales y practicarlas. And then fifth and finally, in English, Geshe-la translates the word as a pleasure being. Y en último lugar, los quintos seres sería lo que Geshe-la traduce como los seres de placer. En tibetano, repite por favor, la. La. La. La. La. La. It's like H-L-A. Oh, but that's not going to work in Spanish, is it? Es H-L-A. No, no, it's H. Pero bueno, en castellano sería como J-L-A. La. La. So la can mean, and in Sanskrit, like it's deva. It's one word, it's deva. Y en sánscrito una palabra que se usa es deva. It's often translated as a god, like the god realm. Muchas veces se traduce como un dios, como un reino de los dioses. But it doesn't mean god in the sense of an omniscient god. Pero no quiere decir dios en el sentido de un dios omnisciente. It refers to the fact that they have very beautiful, divine-like lives until it comes to an end. Y se refiere más que nada al hecho de que tienen vidas muy hermosas y divinas hasta que llegan a su fin. Just be aware too that the Tibetan word la can also be used for fully enlightened beings like angels. Pero sepan también que la palabra la también se utiliza para seres completamente iluminados o ángeles. So that can be a little confusing that they use the same word for two different types of being. Y puede ser un poco confuso que utilizan la misma palabra para dos tipos de seres. Yeah. So the pleasure beings live. They can live in the desire realm. They can live in the form realm or in the formless realm. Different types of pleasure beings. Entonces los distintos tipos de seres de placer pueden vivir en el reino del deseo, en el reino de la forma y en el reino de la sin forma, distintos tipos de seres de placer. And they're a little similar to like the clash of the titans, you know, like the Greek or Roman gods who have these powers and they suffer jealousy, they say. That's like a prime mental affliction for them, jealousy. Y son un poco similares como al choque de titanes, como los dioses griegos y romanos, y sufren celos entre ellos y tienen como peleas. So let's take a break there, because I need to go to the baño. Vamos a tomar un recreo ahora. And let's start again at 7:30, shall we? Y vamos a empezar de vuelta a las 7:30. Yeah, so please excuse me. ¿Cómo?